los alientazos que hemos recibido desde el municipio de Guaymallén, hoy los trabajadores feriantes recibimos otro cachetazo. No nos han querido recibir. La mesa de entrada la han trasladado hasta acá, fuera de las vallas. Ahí nos han puesto el sello de mesa de entrada. Es una total falta de respeto. Este sábado y este domingo, muchos trabajadores no van a tener a dónde ir a ganar su peso. Queremos saber con qué lo va a resolver el gobierno, porque esto es responsabilidad de ellos.